¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. ¿Listo o no? ¡Aquí voy! ¿Dónde están? Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Saludos, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando, emisión de viernes acá en la zona de Volcanes, acá en La Voladora Radio por el 97.3 FM Ameca Ameca. Les comparto los contactos en cabina, es el 5979785252, el WhatsApp es 5540615459 y nuestro Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Y con este grandioso inicio, este promo que nos hizo nuestra querida Rocío Castillo, nuestra querida productora, iniciamos este PES Platicando. Pues bueno, como ya lo habíamos comentado en redes sociales, tenemos el placer, el honor de tener a nuestra querida Rosy. Es una actriz de doblaje mexicano y con la voz van a saber quién es, pero es actriz, directora, maestra, y vamos a conocerla rápidamente porque pues el programa dura una hora y queremos preguntarle de todo y saber su opinión. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Un gustazo saludarlos y pues mandarles mis mejores vibras a todos. Bueno, gracias a la escuela After de doblaje y a Cristian, es como podemos tener esta entrevista gracias a ellos. Y bueno, vamos a conocer un poquito también de la escuela, las actividades que ejerce la maestra, pero primero vamos a conocer a nuestra querida invitada. Ya sé que mucha gente te conoce, pero me gustaría que usted se presente, me gustaría que nos hable un poquito de esa parte humana, que no nada más es una actriz, también es un ser humano que siente, que hace otras actividades. También tiene un canal de YouTube donde pues cocina con diferentes actores y eso está muy, muy, muy interesante, pero quiero que usted sea la que se presente, que nos platique un detrás de la actriz de doblaje. Hola, pues muy bien. Mi nombre es Rosy Aguirre, actriz principalmente. Uh-huh. Yo me dedico al doblaje desde los 5 años. Uh-huh. Bueno, durante toda mi infancia hice doblaje, hice algunas cosas de locución también en varias marcas como, Chocolate Presidente, que por ahí hay un comercial muy famoso de ese, Panty Medias Canon, Nórdico, el jabón Nórdico, Coca-Cola, Bimbo y etcétera, etcétera. Varios. Y bueno, empecé a los 5 años doblando a Shirley Temple, mediante una prueba de voz, porque mi mamá era actriz de teatro y de doblaje y televisión, y pues como yo estaba todo el tiempo con ella, pues el gerente de producción me pensó en mí para que hiciera la prueba, me quedé, y así fue como comencé mi carrera. Okay. Bueno, vamos a conocer un poquito detrás de la actriz, como usted me comentaba. Me gustaría preguntarle si de niña sufrió algún tipo de bullying o en algún nivel escolar o recibió algún tipo de bullying. Fíjate que, bueno, yo en una escuela, mi primera escuela se llamaba Instituto Canadiense de México. No, en esa escuela me la pasé súper lindo, súper chido, súper padre, pero no sé, nunca entendí la razón. Bueno, creo que era por cuestiones económicas. Uh-huh. Mi mamá decidió cambiarme de escuela y me cambió al Colegio Simón Bolívar. Era una escuela de niñas, de monjas. Y fíjate que ahí ya fue cuando empecé a recibir el bullying. Yo entré a esa escuela en segundo de primaria. Uh-huh. Y justo el primer día, la maestra presenta a todas las nuevas y presentó a las demás niñas, me presenta a mí. Y de pronto una niña, ¿y quién quiere ser su amiga? Ya sabes, ¿no? Terminaba la presentación, ¿y quién quiere ser su amiga? Yo. Uh-huh. Y justo cuando toca conmigo, ¿quién quiere ser su amiga? Yo. Y una no levantó la mano y la maestra se dio cuenta. Ajá. No recuerdo el nombre de la niña, se llamaba Verónica. Ajá. Su apellido no me acuerdo, pero se llamaba Verónica. Y ella, así como que viéndome con una cara de así, de me caes gorda. Y la maestra le dijo, ¿y por qué no quiere ser su amiga? Porque me cae mal. Ese fue el primer frentazo, ¿no? De no hacer nada y de pronto alguien llega y te fastidia, ¿no? Pues no sé, pero la cosa es que pidió su cambio de salón. O sea, yo no le hice nada, ¿viste? No, sí. Pero en los recreos, cómo me molestaba y me golpeaba, me tiraba, me pateaba. Sí, recibí bullying ahí. Fue muy difícil. Y en esa escuela fue muy terrible, al grado que yo duré 3 años ahí, pero yo le dije a mi mamá, cámbiame de escuela, aquí no me gusta, y me regresó a mi escuela anterior, ¿no? Uh-huh. Y la maestra que tuve en preprimaria fue la misma que tuve en sexto de primaria. Uh-huh. Y qué curioso, porque ella me dijo, ¿qué pasó contigo? Porque tú eres un dulce, una niña súper alegre, súper linda, súper todo. Y de pronto, ¿qué te hicieron en la otra escuela? Que ahora cualquier cosa que te dicen, brincas. Y cualquier cosa que te dicen, contestas. O sea, algo te pasó. Y ahí caí en mente que sí me afectó. El bullying afecta a las personas, ¿no? ¿Sí? Tienes que ser fuerte para sobrellevarla. Y sí, recibí bullying de nada. Y en algún momento algunas de mis compañeras del Simón, recuerdo que pues supieron que hacía doblaje y se burlaban. No mis, o sea, las que ahora son mis compañeras amigas que se acuerdan de mí, pero sí había unas que se burlaban de mí, como que no me creían. Sí fue difícil, pero pues aquí estoy. Sí, me hice fuerte. Ahora, es que el bullying de antes es distinto al bullying de ahora, ¿no? Sí. Realmente, pues me fortaleció como persona. Sí, de hecho, por eso a mí me gusta que pues la audiencia conozca ese lado humano, porque pues no todo es alegría, no todo es victorias en la vida, sino que pues también se enfrentan a obstáculos como este tipo, que es pues la vida real, ¿no? Bueno, en otra pregunta me gustaría saber si de niña planeaba dedicarse a alguna otra cosa, y bueno, ahorita es actriz, pero ¿planeaba dedicarse a alguna otra cosa? Bueno, yo me hice actriz, bueno, porque yo allí estaba. Uh-huh. Sí, claro, algún momento en la vida en la que yo me cuestioné si quiero ser actriz o voy a ser actriz porque es lo único que conozco, ¿no? Uh-huh. Y cuando tenía como 17 años, yo entré a trabajar a Sears Roebuck de México, uh-huh, en Perisur, en el departamento de zapatería. Pero bueno, fue difícil también entrar porque mi mamá no quería. Yo era menor de edad todavía y pues evidentemente necesitaba su permiso. Y mi mamá no quería. Y entonces mi madrina de bautizo, que era Olga Rinzo, esposa de Paul Ortín, muchos lo conocerán, que salía ahí en Vecinos, en la de Eugenio Derbez, que lamentablemente ya falleció también. Sí. Es un gran actor, Paul Ortín. Bueno, ella le dijo a mi mamá, bueno, no te está pidiendo ir a una fiesta, ni te está diciendo que sí puede ir a tomarse unas chelas, ¿no? Te está diciendo que quiere trabajar, dale chance, ¿no? Uh-huh. Y la convenció y ya mi mamá accedió. Y trabajé un año en Sears con la finalidad de conocer otros pensamientos, otro tipo de personas fuera del medio artístico, ¿no? Pues para entenderme y para entender si realmente yo quería ser actriz, porque sí estaba confundida. De hecho, iba en la escuela, que yo estudié en el Colegio Madrid, ya mi preparatoria y parte de la secundaria, iba con el psicólogo de la escuela y le decía, es que no sé qué quiero ser, porque sí tenía muy confundido el rollo, no sabía. Sí quería ser porque me gustaba la arquitectura, de hecho yo hacía ahí mis diseños de casa. Quería estudiar, bueno, arqueología, me gusta la historia, y también quería estudiar, bueno, hasta ingeniería naval, ¿no? O por el mar y todo eso. Me di cuenta que yo con las matemáticas no me llevo, por lo tanto, arquitectura y e ingeniería naval quedaban descartadas. Uh-huh. Aunque me gustaba la parte de la arquitectura, me gustaba la parte artística, ¿no? Pero ya la parte de la concreta de las matemáticas pues era complicado para mí. Y bueno, siempre que iba al teatro yo me imaginaba arriba del escenario, y además había otra cosa, cada vez que yo decía, ah, pues voy a estudiar esto, ¿no? Ay, me llamaban para casting, me quedaba, me daban llamados, y ya no me daba tiempo de hacer esos estudios que yo quería, porque me atiborraban de trabajo y de pronto pues ya no podía. Entonces, pues bueno, de pronto dije, bueno, creo que lo mío sí es la artisteada, y entonces ahí fue donde decidí estudiar actuación. Y en aquel tiempo estudié en la escuela de Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez. Sí, claro. Por ejemplo, sí, ahorita comentaba de que pues empezó chica a actuar, pero ¿qué tipo de sacrificios hizo para estar actualmente en su carrera? ¿Qué sacrificios hizo? ¿Qué sacrificó? ¿Qué fue lo que más le dolió cuando empezó este tipo de gran carrera que tiene, ¿no? Pues en realidad yo en lo personal, si me pongo a pensar, bueno, no, o sea, tanto como sacrificar, no. Mi mamá pues me llevaba a la empresa donde trabajaba ella y allí estaba, y yo hacía mis llamados ahí y todo. Tal vez de pronto lo que me faltó un poco más fue jugar un poco más, ¿no? Pero yo era hija única, entonces pues era como difícil esta parte de tener muchos amigos de mi edad. Tenía los de la escuela o los de mi cuadra, y a veces llegaba a salir con ellos, pero sí, evidentemente no tenía este rollo de jugar mucho, ¿no?, con otros niños. Y ese, yo creo que esa era la razón por la que a mí me encantaba ir a la escuela. Bien. Es más, a mí mi mamá de pronto me decía, si te portas mal te voy a sacar de la escuela, porque no, para mí ir a la escuela era lo más maravilloso que me podía suceder, ¿no? Entonces incluso recuerdo que cuando ya iba a ser el primer día de clases, yo ya estaba re emocionada, yo sí

Y el WhatsApp es 5540615459, el Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org. Estamos aquí por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Bueno, me gustaría preguntarle algo, no sé si alguna vez le han preguntado esto, pero pues es una carrera que pues vive de ella, pero también pues se le estima, ¿no? Se le agarra un cariño a la carrera. No sé si algún día tuvo que trabajar sin pago por apoyar a un estudio, por apoyar a un director o por apoyar algún tipo de trabajo que dijo, bueno, pues los voy a apoyar porque pues la carrera me ha dado mucho. No sé si alguna vez le han pedido este apoyo. Bueno, en muchas ocasiones te piden apoyo, no, en doblaje no tanto. Uh-huh. Lo que pasa, bueno, hace muchos años siempre las empresas eran bien puntuales para pagar. Hoy en día, pues de pronto sí hemos estado con este problema que se tardan, que si un mes, que si dos, que si tres meses, o sea, siempre tenemos este problema de que se tardan en pagar. Eso es actual, antes no, antes no teníamos ese problema, no ganábamos mal, trabajábamos mucho y pues sí, nos pagaban cada semana a través de nuestro sindicato, la Asociación Nacional de Actores, no teníamos ese problema. Pero luego, por ejemplo, en locución no faltaba el que te decía, ay, es que tengo poco presupuesto, pero va a haber mucho trabajo y después te voy a llamar y entonces uno accedía. Y de pronto resulta que la vida los volviste a ver, ¿no? Sí. Y te volvieron a llamar. O sea, eso es patético. Lo siento. O sea, si vas a hacer un proyecto con la pena, tienes que tener dinero. Sí, de hecho. No se vale que le digas a una persona, ay, porque somos cuates, porque, pues mira, va a haber mucho trabajo. No. O sea, yo aprendí con la vida que no. O sea, no me mientas ni me digas que me vas a dar mucho trabajo porque ya sé que no me lo vas a dar y que solamente te quieres ahorrar un dinero, ¿no? Uh-huh. Y estás dándome, o sea, no. Sí pasa, pero no se vale. Ahora, por ejemplo, en el teatro pues también está difícil, ¿no? Porque bueno, desgraciadamente vivimos en un país que pues no sé, no le gusta la cultura o prefiere gastar en chelas, pero en cultura no. Ay, sí. Sí, de hecho sí. Prefiere gastar en bares, prefiere gastar en otras cosas, pero no, en cultura no. Entonces, un boleto de 200 pesos le hace carísimo, pero si se va a un bar a gastarse 500 pesos en chelas o en whisky o lo que sea, pues no, eso no le duele, no. Entonces, pues bueno, los actores vivimos de lo que entra en el teatro, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues sí, cuando uno hace teatro, a veces uno prácticamente lo está haciendo casi casi por gusto, ¿no? Uh-huh. Porque pues la paga en teatro, pues es, bueno, dependiendo del tipo de obra, el tipo de producción y todo, ¿no? Pero cuando son obras, que son independientes, pues es bien difícil porque pues prácticamente no ganas mucho, ¿no? Yo he ganado 500 pesos por toda una temporada. Híjole. No, o sea, para que vean. No, sí, y sí. Gente chillona, ¿no? Por pagar un boleto de 100 pesos, 150 pesos y todavía quieren que les hagas descuentos, ¿no? Y dices, oye, y es una obra que, pues, el teatro es para divertirte, para concientizar, para cultivar. Sí, teatro, sí. Igual, cuando es teatro de otras épocas. O sea, pero bueno, desgraciadamente ese es el problema en este país, ¿no? Eso hablando de los dineros, hablando de lo que dices, ¿no? Si te piden trabajar gratis, pues hay veces que no te alcanza para más. Y hay por ejemplo, yo te puedo decir, hay una empresa que tronó, que nunca me pagó y me debe hasta la fecha 3,000 pesos, ¿no? Sí. Y que ya sé que no los voy a recuperar y dices, pues no se vale, ¿no? Bueno, yo también me gustaría conocer, ha doblado distintos animes, películas, de todo. No sé si en su vida ha vivido algún tipo de experiencia paranormal o irreal, no sé. ¿Paranormal? No, bueno, sí, claro que sí. De pronto, no sé, yo tuve un novio que falleció uh-huh. Y él falleció en un accidente, entonces fue estrepitoso. Uh-huh. Y entonces sí recuerdo que alguna vez, estando en mi casa, estábamos con su familia y su sobrino, el sobrino de él, que era un niño que en ese entonces tenía como un año, 8 meses, de pronto, así mencionó que en el baño había visto a su tío. O sea... Uh-huh. Sí, es que sí pasa. Ya tenía como, no sé, varios meses de haber fallecido su tío, ¿no? Y entonces, pues sí fue así como raro. O cuando puse el árbol de... Bueno, puse algunos detalles de Navidad, él falleció en octubre. Y entonces, pues llega Navidad y a mí me decían, no, que pon cosas de Navidad, que a él le gustaban mucho. Uh-huh. Y yo así, no tengo ganas, pero está bien. Y entonces a él le gustaba mucho, por ejemplo, el buzón de Coca-Cola y eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el buzón, y nada más lo coloqué donde se supone que lo iba a poner, pero este buzón había que conectarse. Ay, el buzón empezó a hablar ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y yo así de okay, o sea, y cuando vi no estaba ni conectado ni nada, ¿no? Entonces fue así como que okay, sigue aquí, ¿no? Okay, él era muy dado a arreglar cosas, ¿no? Le gustaba siempre arreglar aparatos y todo. Y entonces su mamá me dice, ay, es que a mí un día le dije, ay, hijito, por favor, que mira, que mi lavadora, que no sé qué. Y dice, y de pronto pues funcionó, ¿no? Y dije, ay, habérmelo dicho antes porque mi refrigerador está descompuesto, no congela y no refrigera bien y no sé qué. Y yo dije, ay, no seas cacho, mira, yo ahorita no puedo mandarlo a arreglar porque no he tenido dinero, pero y no me puedo comprar otro nuevo, no sé qué. Ay, sería muy bueno que me ayudaras a arreglarlo, ¿no? No me van a creer, pero al día siguiente ya funcionaba un refrigerador. Sí. Se los juro. O sea, fue así como, ¿eh? Yo creo que es anormal, ¿no? Sí, no, sí llega a pasar, de hecho, por eso. Un año arreglado. O sea, el refrigerador no congelaba. Y el refrigerador, así como poquito, bajito, ¿no? Y de pronto ya al día siguiente amaneció arreglado. Ya congelaba, ya refrigeraba. No, pues sí, es que es real. Yo siento que, bueno, a mí en lo particular también me han pasado algunas cosas y por eso me gusta preguntarlo, porque sí es posible. Y bueno... cuando usted tiene algún tipo de depresión o está con mucho trabajo, tiene mucho estrés, ¿tiene algún lugar, algo que la relaje? No sé, va a una tienda, va a un café, va a su habitación, no sé, ¿qué tipo de, podría ser de lugar encuentra para relajarse, centrarse? Bueno, a mí me gusta mucho estar en mi casa. Uh-huh. Me encanta estar en mi casa. Me gusta irme a mi recámara, soy muy dormilona. Cuando me quiero relajar, duermo. Uh-huh. Si no, fíjate que a mí me encanta Coyoacán. Uh-huh. De hecho, yo soy coyoacanense, uh-huh. La delegación de Coyoacán, no en el centro, digo en las orillas, pero me encanta ir a Coyoacán, sentarme en algún restaurantito de ahí de la plaza. No sé, tomarme una cerveza, un café o comer algo, mientras veo pasar a la gente y ver a los estos que, hay los de la musiquita. Uh-huh. O escucharlos y ver a la gente pasar, ver el parque, pues me la paso bien ahí, o sentarme en una banquita, fumarme un cigarro mientras veo pasar a la gente. Ese tipo de cosas hago mucho. A mí me encanta irme a meterme a restaurantes, aunque sea sola. Te lo juro, me encanta. Eso es uno de mis... Me gusta comer bien. Me gustan los lugares bonitos, así que de pronto... Pues digo, cuando tengo dinero como para pagar uno ahí razonablemente, me llevo a meter sola a disfrutar una buena comida, una buena bebida, y eso me relaja un buen. Ok. ¿Hubo algún personaje que al interpretarlo, pues, la marcó, no sé... le dejó algo, le hizo reflexionar y pues por doblarlo, pues le hizo pensar diferente después? Mira, yo empecé a doblar anime cuando estaba muy chava, en una época en la que el anime era así como de, ¡ay, no, eso es satánico! No, eso es horrible. Ay, me acuerdo que en la escuela... decían, no, es que ese tipo de caricaturas las hacen en Japón para que cuando los niños se portan mal se los ponen para que sufran y vean que la vida es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, Remy y Candy, ¿no? Sí. Y entonces me toca empezar a doblar así de esto. Yo decía, ay, no, sí, está bien, ¿no? Sí. Ya después, cuando ya empecé a analizarlo, me di cuenta que el anime tiene muchas cosas de valores humanos muy importantes, que de pronto actualmente hemos perdido mucho, como la lealtad, el ser amigo, la disciplina, el honor, ¿no? Exacto. Son cosas y valores sumamente importantes que hemos perdido muchísimo en Occidente, sí, que ellos tienen súper arraigado. Y yo creo que eso me marcó, porque ya que lo analicé, dije, wow, son capaces de dar la vida por un amigo, son capaces de, o sea, si algo les sale mal porque fallaron, su honor es súper importante, la disciplina que tienen para salir adelante, ¿no? O sea, no es como que, ay, como hoy en día, ¿no? Digo, a muchos chavos de... se sienten ofendidos, que los millennials, pero es un hecho que actualmente los que son muy jóvenes creen que por el hecho que el espermatozoide llegó al óvulo ya tienen el derecho de piso, sin luchar, y no, resulta que ya que nacen tienes que luchar un chorro, y tienes que disciplinarte, y tienes que sacrificar algunas cosas que te gustan, como irte de fiesta, por sacar adelante tu examen, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son bien importantes, que marca mucho la cultura oriental a través del anime, que deberíamos valorar un chorro, porque sí nos estamos dejando atrás muchos valores como personas, como seres humanos, como amigos, como hijos. Porque ahora los hijos resulta que quieren educar a los papás, ¿no? Sí, sí. No respetan a sus padres, a sus abuelos, a sus maestros, y eso es bien delicado. Sí. Bueno, cuando está actuando, cuando está riendo, está llorando, estas grandes actuaciones que ha hecho, ¿cómo logra ese tipo de actuación? ¿Qué método usa? ¿Cómo lo consigue? Bueno, en doblaje es muy difícil como acá ponerte a hacer acá toda una meditación antes de tu doblaje, ¿no? Porque luego no sabes ni paso a doblar. Más bien es mucho de sensibilidad, de empatía con tu personaje. Tú llegas, observas, lees, escuchas lo que tu personaje está haciendo, más lo que el director te dice que es lo que está pasando con tu personaje, y desde ahí, pues ya, bueno, es que yo ya tengo esta costumbre desde niña, ¿no? O sea, ya es por intuición. En mi caso, yo ya manejo mucho mi intuición. El actor, con el tiempo se vuelve muy intuitivo. Al principio, pues sí te tienes que entrenar mucho, tienes que saber de psicología, tienes que aprender a observar mucho. Pero con el tiempo, pues tu intuición se magnifica y entonces, pues eso es lo que hacemos los actores de doblaje. Manejar mucho la intuición conforme a lo que estamos viendo, más no, toda la información rápida que te dan. Ya en teatro, en televisión, en cine, es distinto porque ahí tienes todavía el chance de leer tu texto, de aprendértelo, de analizarlo, de analizar al personaje. Es distinto, ¿no? Pero se usa la intuición más la información, más mucho de tu parte emocional, porque tú le estás prestando tu parte emocional al personaje que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Acostumbra cuando de repente la graban, ya sea actuando en teatro o en otro tipo de facetas, o también pues en comerciales o en doblaje, acostumbra a escucharse, a verse y pues se autoexamina, dice, oye, pues sabes que estuve bien mal aquí o estuve muy bien aquí. Ah, claro, por supuesto que uno sabe cuando uno hizo las cosas bien o cuando uno la regó, uno está consciente. A mí sí me gusta ver mi trabajo, cuando he podido, cuando de pronto estoy prendiendo la tele y de pronto me escucho y digo, ay, a ver qué tal lo hice, ¿no? O sea, aunque sea inesperado, sí lo veo. Porque pues aprendo, no es lo mismo que lo estás haciendo allá ver el resultado. En teatro pues es un poco difícil, a menos que alguien te grabe, ¿no? Uh-huh. a menos que alguien grabe lo que estás haciendo. Y por ejemplo, cuando hice televisión, pues igual, o sea, yo pues sí veo los capítulos para ver qué tal lo hacía. Cuando trabajaba en Superondas, luego los domingos sí me despertaba y veía el programa pues para ver cómo lo estaba haciendo. Okay. ¿Qué podía cambiar? Claro, es bueno verse, es hacer una autocrítica, no ser demasiado inflexible con uno, ¿no? Uh-huh. Porque también, ¡ay, no! O sea, okay, esto hice bien, esto hice mal, esto lo voy a cambiar, incluso hasta las convenciones. Luego me escucho en las convenciones, digo, no me quiero ver, ¿no? Uh-huh. No, y entonces tú también aprendo de eso para decir, ¡ay, no! Pero ¿cómo? Me estoy trabando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro mal, me estoy moviendo así, así no debo moverme. Y pues claro, el verse, pues hace que uno aprenda de uno mismo y uno modifique las cosas que a uno no le gustan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿qué opina que ya hay doblaje en los videojuegos? No sé si ha trabajado en lo que viene siendo en algún videojuego y qué opina de este tipo de mundo de doblar un videojuego. Bien, está bien padre, ¿no? Que de pronto pues los chicos escuchen al español a todos estos personajes. Y sí, sí me ha tocado doblar en ellos, sí me ha tocado trabajar y me encanta. Yo disfruto mucho. Es muy pesado porque a veces te puede llevar... Yo he llegado a trabajar hasta 8 horas, sí. Seguir. O sea, te lleva mucho tiempo repetir una frase y otra en diferentes formas, pero la verdad es que a mí sí me gusta trabajar en videojuegos, lo disfruto mucho y yo pienso que está súper padre, ¿no? Y de hecho creo que también muchos chavos lo disfrutan, estar jugando su videojuego y escuchar en español, ¿no? Que le digan, no, por ahí no vas, ahora ve por allá, yo te acompaño. Bueno, ¿qué opina de pues los Star Talents? Que estos personajes que, en mi opinión, le quitan trabajo a los verdaderos profesionales del doblaje. Mira, yo te voy a decir una cosa al respecto. Bueno, depende qué Star Talent sea. Sí, ¿no? ¿Ok? Porque hay Star Talents. Star Talents, ¿ok? Los inicios del doblaje fueron a través de Star Talents. la gente que empezó a hacer doblaje era gente muy conocida en cine, era gente muy conocida en radionovelas, que en ese tiempo las radionovelas eran lo más, incluso de televisión, era gente que eran estrellas. Entonces ahí está Tintán, uh-huh, ahí está Pelayo, Víctor Alcocer, ¿no? O sea, Pedro de Aguillón, papá, todos ellos ya salían en cine con las grandes estrellas, Beatriz Aguirre, en fin, ¿no? No me parece mal, porque si vamos de la premisa que el doblaje es una especialización en la carrera de actuación, pues no está mal si eres actor, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando no son actores. Acá el problema hoy en día, que son TikTokers, hoy en día que pues tienen su canal de YouTube muy famoso, y de pronto pues, ah, pues como tiene 400 millones de likes, ah, pues hay que ponerlo en un proyecto, ¿no? Y ahí dices, güey, pero pues si no es actor, ¿no? O sea, ahí es el problema. Si son actores no tengo problema. Eugenio Derbez hizo un estupendo trabajo. Hay algunos actores que pueden ser muy buenos en pantalla, pero que el doblaje se les dificulta. Ajá. Ahí también hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados o lo que sea, porque también es una técnica que no está tan fácil. Pero hay actores muy reconocidos que, como Star Talents, que han hecho proyectos y les ha salido muy padre, muy bonito. Hay otros que sí les ha salido fatal, eso sí. Sí, ¿eh? Pero también, o sea, que a los directores les ha costado muchísimo. Pero, pues bueno, no estoy en desacuerdo. Lo que no está chido es que de pronto, pues ellos sí nos castigan nuestros presupuestos. Claro. Y cine, por pagarles un dineral a ellos, eso es lo que no se vale, ¿no? Sí, o sea, a mí... No, no quito el trabajo, tanto como quitarte el trabajo, no. Mira, yo pienso que lo que es para ti va a ser para ti, uh-huh, indiscutiblemente. Y lo que no, pues no, aunque te cuelgues de la lámpara, mejor haz bonito tu trabajo lo mejor que puedas, y pues bueno, eso va a hacer que la gente te llame, y ya. Pues ¿no? Sí, bueno, yo en lo personal... Yo creo que deberían también, pues, de hacer como que una equidad en sueldos, ¿no? Bueno, si le voy a pagar, por ejemplo, pues, al Star Talent tanto, pues, también tratarle de pagar, como usted dice, mejorar los presupuestos para todos los actores, ¿no? Porque no es justo de que, pues, uno gane, no sé, 300 mil pesos por una película y el actor, pues… gane 5 mil. Ajá, así es. Es así de. Ni siquiera creas que 30 mil, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Bueno, colegas, estamos finalizando nuestro segundo bloque, vamos a un pequeño corte y un momento venimos a cerrar esta plática con Rosy Aguirre. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 45 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Y El cielo resplandece a mi alrededor. Pues bueno, colegas, ya estamos por finalizar esta pues, plática con la gran actriz, directora, maestra Rosy Aguirre. Estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM, acá en la Meca Meca, zona Volcanes. Y pues los contactos en cabina es 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía remota, es www.lavoladora.org. Y bueno, continuamos con esta pues, plática con la gran actriz, directora y maestra. Me gustaría preguntarle algo más. ¿Usted qué opina de que exista algún tipo de premiación anual, como tipo Óscares, pero a nivel internacional y otra que se hiciera a nivel nacional, del trabajo, del doblaje, pues en todos los países, ¿no? No sé qué opina usted. Ah, pues está padre, ¿no? Siempre es bonito que a uno le den así como ese aliciente. A mí cuando me dieron mi premio Atril por trayectoria fue muy lindo. ¿No? Yo creo que pues está padre siempre y cuando no esté amañado. Sí. ¿Caso de los premios Atril? Pues no, porque hay dos tipos de votaciones, ¿no? Las de los fans, y la otra votación es de un jurado, ¿no? Uh-huh. Pero pues está padre, pues sí hace falta que de pronto te den así como este aliciente, ¿no? De mira, me gustó tu trabajo, lo haces, me gusta y pues te doy un premio por eso, pues está padre, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir un premio? Okay, nos comentaba que trabajó en televisión, ¿nos puede decir en qué momentos fue donde trabajó en televisión? ¿Qué programas, qué eventos fueron estos? Bueno, hice, lo más importante fue Super Ondas, fue un programa desde el 89 hasta el 96 más o menos, que era de Televisa, salía después de Chabelo, era un programa infantil, el primer programa que se ve con lápiz y papel en la mano, ahí hacía un personaje que se llamaba Bibi Botiboti. Okay. También estuve telesecundaria, a través de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, y ahí hice unos programas de actualización artística, así se llamaba, uh-huh. Y era Yamila Tala. También hice, bueno, algunos capitulitos en algunas novelas, una fue en Tres Veces Sofía, en otra que se llamaba Háblame de Amor, y en otro que se llamaba La Telaraña, también de Televisa. Háblame de Amor y Tres Veces Sofía fue de TV Azteca. La de La Telaraña era un programa de estos unitarios. Ahí también trabajé con Rafael Valerón de director, y pues eso fue lo que hice. Ok, bueno, colegas, vamos a nuestra sección, es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, vamos a conocer lo que nos va a recomendar nuestro invitado en esta ocasión. No sé si nos puede recomendar algo para esta semana. Ay, pues yo les recomiendo que vean Attack on Titan. Está buenísima. Y ahí soy Han Ji-soe. Okay. Y la verdad es que el anime está muy, muy bien hecho. La historia es muy buena. Pues bueno, recomiendo que la vean. Y, por ejemplo, un libro que a mí siempre me gustó mucho, se llama, es algo de Sofía. ¡Ay, se me fue! Y ahí estoy como nuestro expresidente. Bueno. ¡Hola, de libro! No, es un libro de filosofía, que justamente por eso se llama Sofía. pues habla justamente de filosofía y este libro está muy, muy bueno. Y también les recomiendo mucho leer Azteca, es un gran libro. Uh-huh. Es un libro que habla sobre, pues bueno, es un justamente un habitante de aquella época que le cuenta a los frailes toda su historia, ¿no? Y entonces ahí te puedes dar cuenta de cómo vivían los aztecas en aquellos tiempos y de cómo pensaban, sus rituales y un chorro de cosas, ¿no? Que a veces son muy crudas, pero la verdad es que es un gran libro, Azteca. Pues bueno, ahí está la recomendación de esta semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Me gustaría saber qué consejo le darías a alguien que esté pensando en pues dedicarse, porque no nada más es pues la fama, sino que dedicarse a vivir de esto, que es la actuación. Pues que primero que nada, pues estudiar actuación. Mira, hay mucha gente que dice, yo quiero hacer doblaje, ajá, pero no quiero ser actor. Sí. Pues no. Ahora sí que tu primera vocación es ser actor. Claro. Y quieres hacer doblaje. Y si no tienes vocación para actor, olvídate del doblaje, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros doblamos actores, porque creamos personajes, porque caracterizamos personajes y porque los actores a los que doblamos de pronto son grandes, grandes actores del cine, del teatro, en otras partes del mundo, llámese Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Japón, lo que sea. Son grandes actores y venir a echarles a perder su trabajo para solamente medio leer y malinterpretar, pues no. Entonces, sí es importante ser actores, porque si no, no vas a entender cómo puedes interpretar una emoción que el personaje te está dando, ¿no? Se necesita disciplina y mucha paciencia. Y, pues, bueno, la gente que estudia actuación tiene que saber que los actores no tenemos la vida comprada por el hecho de ser actores. Hay que trabajarle mucho, hay que ser pacientes, hay que ser muy determinados y pues los actores en muchas ocasiones estamos desempleados. Sí. Y hay que tocar puertas todo el tiempo. Y ya terminaste un proyecto y ya te quedaste sin chamba, bueno, pues a tocar las siguientes puertas, a ver en cuál te abren la puerta para poder entrar al siguiente proyecto. Así vivimos los actores, como una vez te puede ir súper bien, como de pronto te puede ir muy mal. La cuestión es estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y estudiando. A veces te tienes que meter a ciertos talleres, seguir preparándote. No porque estudiaste la carrera quiere decir que pues aquí me quedo. Como en los médicos, ¿no? Los médicos constantemente van a congresos, se meten a cursos, hacen otras especialidades, pues igual acá. Porque las formas cambian, porque los estilos cambian, ¿no? Entonces, siempre hay que estarse preparando y pues bueno, de pronto, bueno, no sabes cantar, pues métete a canto, no sabes bailar, pues métete a danza, uh-huh, aprende un poco de todo. Sí, así, así, sí. Se actualizan. Actualización, disciplina y pues sí, mucha vocación. O sea, hacer doblaje no es, ay, quiero hacer doblaje y vocecita. No, no. ¿Quieres hacer doblaje? Estudia actuación. De verdad, o sea, yo empecé a hacer doblaje, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, no me pueden pedir que a los 5 años yo tenga la carrera actoral, ¿verdad? Uh-huh. Yo me hice las tablas, me hice subiéndome a un escenario. Me hice en el atril, pero siempre con los actores ahí diciéndome cómo hacerlo, como en la escuela, ¿no? Sí, claro, yo aprendí trabajando, pero después pues me quedó bien claro que yo tenía que también estudiar y por eso fue que me metí a una escuela de actuación. No quiero nada más quedarme con, pues, con lo que aprendía yo en tablas, ¿no? Sí. Sí, es importante. Hay gente que ya lo trae. Sí. Y a lo mejor hay dos que tres que nunca estudiaron, pero pues es pues que ya es nato. Natos, ¿no? Sí. Pero sí, sí es importante prepararse. O sea, no te puedes quedar así. Bueno, le quiero agradecer por habernos regalado una hora de su valioso tiempo, pero antes de despedirse me gustaría que nos diera todas sus redes sociales para seguirla y también pues nos comentara pues que pues está ejerciendo esta carrera tan bonita que también es ser maestra. ¿Para qué? Para que pues la gente interesada vaya a la escuela donde usted está ejerciendo. Sí, claro. Pues se me dio la oportunidad desde hace varios años de estudiar. Yo doy clases en varias escuelas, bueno, en Aftermoon Films, esa es una. Uh-huh. Doy clases de doblaje, de actuación para doblaje, okay, de lectura dramatizada y todo esto, ¿no? Pero también doy clases en otras escuelas como en Talento Escénico, como en Milbox. También doy talleres en Andrés Soler, estos son sabatinos, o también así particulares, ¿no? Nada más basta con que entren a mis redes, que yo siempre estoy publicando qué voy a hacer. Ok, perfecto. Mi es Rosy Aguirre Oficial en Facebook. Uh-huh. En Instagram es Rosy-Aguirre-Oficial. Y en Twitter estoy como @RosyAguirreDoc. Y también, bueno, esto ya aparte de todo, tengo un canal en YouTube que es Rosy Aguirre. Y pues tenemos ahí un programita que se llama Cocinando con Akane. Una disculpa porque no hemos grabado en este año, y parte del año pasado, pues por la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, todavía tenemos este proyecto que vamos a seguir haciendo. Y mientras pues, seguimos, volvemos con nuevos programas de Cocinando con Akane, pueden entrar y ver todo lo que hemos hecho. Hay varios videos, bastantes, así que tienen un rato para entretenerse en lo que pues ya nos ponemos de acuerdo mi producción y yo en volver a grabar otros nuevos programas. Ok, pues esto ha sido todo, colegas. Gracias por haber estado y presenciado esta PES Plática. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde y esto fue PES Platicando. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.